Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto. Nada más que esta nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Porque ha habido un cambio cualitativo en América, que es el que un país se pueda alzar en armas, luchar contra el ejército que parece invencible, destruirlo, aniquilarlo, reducirlo a cenizas, implantar un nuevo ejército popular, plantarse frente al monstruo invencible, esperar el ataque del monstruo y derrotarlo también. Y eso es algo nuevo en América, señores. Eso es lo que hace hablar este lenguaje nuevo y las relaciones se hacen más fáciles entre todos, menos naturalmente entre los dos grandes rivales de esta pelea. Los expertos sugieren sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y déjenla al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo de más canto de la forma de hacerlo. Si se entrega un pedazo en parcela, de acuerdo con todas las reglas de la propiedad privada, si se hace en propiedad colectiva, si se hace una mezcla como tenemos nosotros, eso depende de las peculiaridades de cada pueblo. Pero la reforma agraria se hace liquidando los latifundios. Y así podría hablar de la redistribución del ingreso, que en Cuba se hace efectiva porque se le quita a los que tienen más, se le permite tener más a los que no tienen nada o a los que tenían menos. ¿Por qué hemos hecho reforma agraria? Porque hicimos reforma urbana, porque hicimos rebajas de tarifas eléctricas y telefónicas, de industrialización. Hablaré aparte porque es la fase fundamental del desarrollo y así lo interpretamos mejor. Mira cómo te recibimos, Juan Carlos. Qué bárbaro, es conmovedor, ¿eh? Bueno, y además uno no se cansa de escuchar un discurso tan profundo y tan lucido en términos retóricos, pero más que nada por la contundencia política, ¿no? ¿Querés darle vos el contexto o explico yo que estábamos escuchando? No, dale, dale. Bueno, estábamos escuchando a Ernesto Che Guevara en 1961, en aquella reunión en Punta del Este, que seguramente Juan Carlos puede dar más detalles. Todo esto porque, bueno, por estas horas se cumple un nuevo aniversario de su asesinato allí en Bolivia, en 1967. Pero hay algo que quiero rescatar de esto que estábamos escuchando, y me lo señalaba Germán Marcos. Imagínate que son las cosas que a nuestro productor se le cruzan por la cabeza. Gente muy especial trabaja con nosotros, ¿no? Él decía algo interesante, y yo lo quiero tomar y hacer lo mío. En algún momento el Che dice, eso es algo nuevo, esto es algo nuevo en América. Y se refería a la Revolución Cubana, que había ocurrido dos años, meses menos, en 1959, digamos, ¿no? Insisto, esto sí. Era Punta del Este, 1961. Sí. Y vos sabés que yo estaba lo quiero vincular con el Loffer, porque decía en la reflexión del comienzo del programa que los años de gobiernos populares en la región desafiaron al poder real a encontrar otra manera de limitar la potencialidad que había recuperado la política en estos años. Y salvando las distancias de lo que significa una revolución, de lo que significa Cuba en ese momento de América Latina, de los movimientos populares, etcétera, me parece que sí es interesante cómo el Loffer, alrededor de todo el tema del memorándum de entendimiento con Irán y los sobreseimientos, cómo el Loffer aparece como una respuesta frente a lo que pasó en estos años, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el de Hugo Chávez, el del Pepe Mujica, el de Rafael Correa. Bueno, y podemos seguir con los apuntes, Juan Carlos. Pero es interesante en ese sentido, ¿no? Cómo fue reaccionando el poder económico frente a las novedades políticas. Sí, nosotros aprendemos, los pueblos, los luchadores, los revolucionarios, los militantes populares y la derecha también aprende, ¿no? Por ejemplo, lo de Cuba fue un aprendizaje para ellos, no así nomás se pudo volver a hacer una revolución en los términos que lo hicieron los cubanos, inclusive los primeros años de la revolución, en la que tuvieron una simpatía del establishment continental, inclusive de Estados Unidos, hasta que se declararon socialistas, etcétera, etcétera. Ellos también aprenden. Es interesante lo que vos decís, porque lo dice nuestro productor Germán, le encontró el parecido y lo pescó muy bien. Sí. El cimbronazo de todos estos gobiernos populares, incluso con los matices ideológicos, desde una revolución socialista como la de Cuba, con el peronismo argentino, el progresismo uruguayo, en fin, el indigenismo revolucionario marxista del MAS boliviano, todo ese conglomerado en definitiva logró unirse, y eso creo que es lo más peligroso, que en fin el imperialismo en esta época moderna, creo que está bien lo de Germán, debe haber detectado, porque desde las guerras de la independencia, o sea, hace 200 años, no hubo una unidad continental con tanta determinación como la que hubo desde 1998 con el triunfo electoral democrático de Chávez y el inicio de todo este proceso. Olvidaba, por supuesto, al Lula de los trabajadores, claro, el primer presidente obrero. Claro, lo mintió, ¿no es cierto? Lula. O sea, sí, imperdonable. Un fenómeno de una importancia extraordinaria y que nos va a superar históricamente a todos nosotros. Y bueno, la derecha lo registra. De cualquier manera, tuvimos un reflujo, no hay duda. Y sin embargo, está claro que hay un escenario muy, pero muy abierto. Muy en disputa, sí. Muy en disputa, con nuevos triunfos populares, con algunas derrotas también. La fenomenal derrota de Brasil, pero la gran perspectiva que hay en Brasil. Bueno, pero mira, este punto, porque la comparación tenía que ver, después de todos esos procesos que hacíamos mención, en la década del 70 aparece coordinadamente las dictaduras cívico-militares, digamos, ¿no? Sí. Y ahora aparecen coordinadamente también la utilización de estas mafias en el poder judicial. Pero vos sabés que me llama mucho la atención, yendo directamente a lo que estamos hablando hoy, el tema del memorándum, la reforma del poder judicial, que quiero decir, Juan Carlos Alberto Fernández lo toma como bandera en su discurso inaugural, nunca más, de los sótanos de la democracia. Ahora vos fíjate que hay quien recomienda no hablar de estos temas, y más en un periodo electoral, porque la gente siente lejos lo que implica una reforma de la Corte, una reforma del Poder Judicial. Pero sin embargo, si eso no se resuelve, da la sensación que es muy difícil que los gobiernos de estas características tomen decisiones que le mejoren la vida a la gente. No tengo muy en claro cómo se sale de esa encerrona. Mirá, yo creo que la experiencia histórica demuestra que si bien hay prioridades, porque el tema económico no es una novedad de esta época, que es lo que más le preocupa a los pueblos, más muy particularmente al pueblo humilde, a lo que antes se llamaba la clase obrera, la clase trabajadora. O sea que eso no es una cosa de esta coyuntura electoral, siempre fue así. Sin embargo, hay otros temas más actuales, como los que vos señalás, que no hay por qué dejar de decirlos, porque eso nos rebaja. En todo caso, lo que nosotros tenemos que privilegiar es ponderar momentos, situaciones, pero no comulgo con eso de callar, de dejarlos escondidos bajo la alfombra. Sí acepto que hoy, frente a las elecciones del 14 de noviembre, tenemos que privilegiar ciertas cosas que son las que más le preocupan a la ciudadanía. Siempre yo creo, la reforma judicial va a tener menos prensa que el tema de los salarios y el tema de los aumentos de los precios del pan y la leche. Eso va a ser siempre. Pero coincido con lo que vos decís. Esas otras cosas tienen que ser resueltas muy particularmente por las fuerzas políticas, por la dirigencia política y social, que tiene claro que es imprescindible que la democracia supere todas estas, yo diría, trabas que se transforman en insalvables del sistema democrático, para que el sistema democrático entonces pueda funcionar y pueda ayudar al conjunto de la sociedad, empezando por los más humildes, a cambiar la situación económica y social, si no se termina transformando en una traba para lo otro también. Claro, claro. Pero bueno, yo no creo que digamos la elaboración conceptual teórica de que de eso no se habla. No, bien. Yo no lo veo. Bueno, en todo caso el desafío de hacerlo llegar lo más profundo posible, digamos, ¿no? Bueno, Juan Carlos, hoy también es otra fecha muy muy emblemática, 8 de octubre, y a esa otra fecha emblemática también le agregamos un testimonio histórico que compartimos a continuación. Esa es una aspiración del justicialismo, la dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir, al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Ni tampoco que otro se quede con el producir natural. La única manera para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar el egoísmo, y eso nosotros lo decimos precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo, realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin. Bien, hoy se cumplió aniversario, sabido, del nacimiento de Juan Domingo Perón allí en Lobos el 8 de octubre del 95, de 1895. Sí. Muy actual también, Juan Carlos, ¿no? Sí, la verdad que también yo lo escuché tantas veces en mi vida, inclusive en persona, ¿no? Fundamentalmente en el 72, 73, 74, ¿no? Sí. Cuando en las primeras presidencias, porque bueno, yo era un niño. El desafío del empleo, de las condiciones de trabajo y de un modelo productivo que a lo largo del tiempo, después de ese 74, 73, 75, se fue desmantelando, y no de casualidad. Claro, pero dice la verdad con mucha claridad y con un lenguaje muy crudo y con un lenguaje crudo y brillante, ¿no? La verdad que impresiona escuchar lo penetrante del mensaje. Él reivindica ahí el tema de la dignidad del trabajo también, ¿no? Utiliza la palabra dignidad y después estigmatiza el tema del individualismo y del egoísmo. Cuando menciona el egoísmo pareciera que lo menciona como una categoría moral. Sin embargo, después cuando habla del individualismo, sí. Creo, y en una comunidad organizada, y eso ya le da un sentido de las ideas que hoy esgrime la derecha en la Argentina, ¿no? Del trabajo indigno, porque la flexibilización y la pérdida de derechos, claro, es lo contrario a la dignidad. Y después reivindica la comunidad organizada, que todos sabemos que era un concepto de él, pero en oposición al individualismo, al egoísmo, ¿no? Así que bueno, muy interesante, muy valioso el recorte que trajeron ustedes de Perón, ¿no? Bueno, no te esperabas este cafecito hoy, ¿no? No, ¿viste? No, ni al Che ni a Perón. Queríamos ver si estaba bien despierto, con buenos reflejos en un viernes feriado. Estaba leyendo y escribiendo algo, y me parece bárbaro, porque yo esperaba que íbamos a hablar del fallo del memorándum de Irán y todo eso. Un poquito hablamos también de eso. Sí, pero me parece que le encontraron ustedes una vuelta. Me parece más interesante, mucho más interesante, rescatando estos dos personajes tan trascendentes de la historia del siglo XX, tan distintos también, sí, claro, ¿no? Claro. Porque siempre hay puntos en común, pero bueno, también tan diferentes, pero bueno, personajes notables, y es bueno escucharlos directamente, bueno, su propia voz, ¿no? Nos hubiera faltado, para completar y para trazar un puente o no, hablar de Cook, pero eso lo dejamos para el próximo café, ¿qué te parece? Sí, eso es una gran deuda que tenemos, yo diría, casi todos en la Argentina. ¿Cuál? ¿No? ¿A qué te referís? A hablar de Cook. Ah, de John William Cook. De John William Cook, porque prácticamente son muy pocos los que hablan. Son muy pocos los que hablan desde distintas vertientes ideológicas, políticas, desde las distintas tradiciones. ¿Y por qué? Yo lo voy a decir, desde las tradiciones peronistas son muy pocos los que hablan. Por supuesto los hay, y yo lo valoro, y también desde las tradiciones marxistas son muy pocos los que lo hacen. Claro. Reitero, porque no quiero ser injusto, por supuesto que siempre hubo y hay quienes lo hacen, pero es muy muy insuficiente, como que algo pasa con esa figura. Bueno, para cafecito de viernes feriado es un montón, Juan Carlos, ¿eh? Bueno, fenómeno. Un abrazo grande. Interesante. Chao, un abrazo, chao. Bueno, Juan Carlos Junio, a propuesta de nuestro querido compañero Germán Marcos, un crack, de lo que no hay.